Sí, ya sabemos que es la psicosocial, ya sabemos, sí, es la psicosocial.ar. Esto es el primer programa de la semanita de Nos Estamos Yendo. Bienvenidos a irse otra vez a donde más les convenga. Quizás se van a fantasías, ¿no? Fantasías alegres, fantasías lúgubres, fantasías imposibles, fantasías tecnológicas. Quizás no, quizás se van hacia la realidad e intentan mejorar de alguna manera la cantidad de dinero que tienen en su bolsillo o en su cuenta. Quizás también se van al alcohol, ¿no? Se pierden en los oscuros caminos de la droga y el alcohol, o de uno u de otro. El tema es que siempre nos estamos yendo. El asunto es saber hacia dónde queremos ir. Eso es lo que siempre está acá haciendo ruido. Y en este programa también, porque este programa es consciente del destino final, del aparente destino final, al menos de esta carne. Y también somos conscientes de ese destino final que tenemos en una hora, dos horas más o menos, cuando finalice este programa infructuoso, desprogramado y esperemos no reiterativo. ¿Por qué? Porque hoy estaré despuntando el vicio nuevamente. Estaremos más cercanos de la literatura, como en las primeras emisiones. Claro, imagínese, es lunes, Alberto Fernández todavía no hizo nada, la política recién empieza a abrir los ojitos a las 12 del mediodía, dice, a ver, che, ¿qué tenemos que legislar? Es lunes, pará, dejalo para el miércoles, dejate joder, tráeme un café, dicen ahí, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la legislatura de la provincia de Capital Federal, de Mendoza. Entonces están todos así, medio. ¿Y qué pasa? No hay tanta noticia, la verdad. Que por cierto, este tampoco es un programa de noticias, ¿eh? Sí es de noticias, pero de otro tipo de noticias. Sí, es de noticias, pero de otras noticias. Muy bien, me gusta este de fondo. Muy bien, cadete. Está mejorando usted, señor. Está mejorando bastante, sí. Bueno, vamos un poquito con Pituzas y Manaus. Ya que arrancamos, son 23:11. Me encanta que sean las 11:11. Número maestro. ¿Usted sabe de numerología? Ah, no, no sabe. Bueno, otro día podría hablar de numerología. Podríamos agarrar el significado de los números y hablar de los números y esas cosas. A mí me encantan esas cosas poco creíbles. Por eso hago este programa, ¿no? Porque es poco creíble. Y sí. Una vez me acuerdo haber leído en un librito, no voy a decir de quién, que no tiene ningún mérito creer en el empedrado o en una batidora. Porque esas cosas están allá, ahí. ¿Me entiendes? La batidora hace ruido y yo creo en la batidora. Ya está. ¿Cuál es la virtud de creer en lo que existe? Realmente requiere virtud creer en lo que no existe. En lo que no está presente, manifiesto. En eso, para ello, hay que poseer una gran virtud interna. Para creer en las cosas que no se ven. ¡Qué sociedad de enanos, eh! ¡Qué sociedad pacata! Esta y todas las que solo puedan creer en cosas que se ven o son cuantificables. Bueno, yo no puedo hacer nada, yo solamente puedo señalar la luna, ¿no? Cada noche con un diferente dedo, pero siempre señalando a la misma luna. Y sí, la luna no cambia, lo que cambian son nuestros dedos, nuestros ánimos, nuestras endorfinas, nuestras hormonas, nuestra queratina, que no sé, que te pusiste en la cabeza, que cómo te vestiste, que cómo lo encarás hoy, que si te metieron la traba, que si te aumentaron, que si no te aumentaron, y todo eso cambia los dedos con los que podemos señalar a la luna, cuando no directamente nos la hace desaparecer una situación grave. La verdad que una noche sin luna también es linda para reflexionar, ¿no? Hoy no sé si hay luna. La verdad que no lo sé. Espero que la haya. Espero. No tengo el almanaque acá de las lunas. Che, a ver, vamos a preguntarle al asistente. A ver, asistente. A ver, Kusanagi. Esta noche en Buenos Aires, ¿qué luna hay? Según calendar, la luna de hoy y está 4.51% visible y está menguando. A la mierda. Es la luna que se hace chiquita. 4.51%. ¿Se dan cuenta que estos tipos andan cuantificando todo para creer en ello? Si no te miden el porcentaje de la luna, no saben. No saben. Dicen, no sé, ahí hay un disco, no sabemos, no creemos en él. Espere que vamos con una regla y lo medimos. Si no, ¡oh, Dios! ¡Qué quilombo! Bueno, 4.51%. También el asistente me puede servir para algunas cositas más, siendo que esta es una radio tan humilde, ¿no? ¿Cuál es la temperatura, por ejemplo, en Berisso? Encontré lo siguiente en la web. Pero dígamelo, señora, no sea mala. Estoy al aire, por favor, hágame el changüí. Temperatura en Berisso, Buenos Aires. Esto es lo que encontré en la web. ¡Ay, Dios! Contame la temperatura de Buenos Aires. Esto es lo que encontré en la web. ¿Cómo está? Está enojada hoy, está enculada hoy, No quiere laburar. No le gustó lo del dato de la luna. Me tiró demasiado porcentaje ahí y ya dijo, basta, flaco, basta, afloja. Qué hija de su madre. Bueno, le tengo que decir yo la temperatura. Y no está para remera. Eso pasa, que no está para remera. Hay que andar con un busito, cerrar la puerta. Si tenés la ventana abierta, cerrala. La humedad más o menos anda por ahí. No está mal, acá en Merlo por lo menos. Desde los estudios oficiales de la psicosocial.ar, por el momento al menos, oficiales acá en Merlo. Esto puede migrar, ¿no? Puede irse a cualquier lugar. Se puede subir a la nube. Puede estar en un servidor de Amazon. Vieron que uno contrata hosting y pone todo ahí arriba automático. Sí, ya las cosas no son nuestras, alquilamos para acceder a ellas. Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. No está muy bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Lo que tampoco estuvo muy bueno es algo de lo cual yo hoy no me enteré. No me enteré, pero por otro motivo, ¿no? Porque resulta que no uso mucho WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook. Y el servicio se cayó, no sé, 3, 4, 5 horas se cayó. Sí, y toda la gente ahí, alocada, como al mejor estilo, una segunda revolución francesa, póngale, ¿no? Andaba ahí Robespierre indignado que no podía ingresar a su cuenta de Instagram. Imagínese lo loco de Voltaire, que no podía darle buenas ideas a sus compañeros patriotas. Y bueno, estaban todos como si hubiera sido una segunda revolución francesa esto. No rodaron cabezas, pero hubo muchos memes, se burlaron mucho de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, que dicho sea de paso, por si no lo sabías, los tres pertenecen a la misma compañía, ¿no? Facebook, que su razón social debe ser, no sé, otra. Zuckerberg Inc., algo así. De cualquier manera, no está tan mal, no hay tanto escándalo, porque por 3 o 4 horas, bueno, si utilizas WhatsApp para ventas, sí. O si sos un infructuoso gobierno de una ciudad que se le ocurrió utilizar WhatsApp para gestionar los servicios. O sea, querés saber dónde hay un parquímetro y le tenés que preguntar a un bot en WhatsApp. Querés saber, no sé, el precio, no sé, cualquier cosa, ¿no? Querés pagar tus impuestos y te mandan a WhatsApp. Si sos un gobierno que depende absolutamente de WhatsApp y no piensa en tener infraestructura propia, sí, es un gran problema, ¿no? Le ocasionas un problema a toda la ciudad. Sí, eso pasa en la ciudad de Buenos Aires, muchachos, sí. Hay un montón de trámites y un montón de cosas. Hay que hacerlas a través de WhatsApp, de un bot, que le pusieron Boti. Le hubieran puesto el Colo Boti. Mirá, es Boti, el Colo Boti. Y los carteles. Lo hubieran puesto como legislador a Boti también, lo hubieran puesto en la lista, ya que están. Bueno, y Boti no respondía porque estaba muerto. No estaba en línea en realidad. No estaba muerto. Estaba de parranda. Y no sé cómo hicieron los trámites durante 3-4 horas. Se les cayó todo el sistema a estos hombres. Y mujeres. Malintencionados que gobiernan la ciudad de Buenos Aires para hacer sus negocios, como siempre. Bueno. Si no sos parte de un gobierno que solo usa una infraestructura como WhatsApp, una sola. O sea, y la subcontrata, ¿no? La terceriza. En vez de tener ellos infraestructura propia, Dice, no, dejale todo a WhatsApp. Dejale todo a WhatsApp, le pagamos todo a WhatsApp y ellos gestionan todo. Si no sos parte de un gobierno así y si no usás WhatsApp para laburar y no te enterás de lo que pasó. Pero todo el resto del mundo sí, conmocionado porque se cayeron todos los servicios. La verdad, raro, raro. Yo me la paso usando Telegram, señores. Me encanta Telegram, es lindo, es fiable. Podés hacer grupos, podés compartir cientos de megas. Puedes mandar mensajes bastante grandes. Así que no sé, pásense a Telegram, muchachos, déjense joder. Por cierto, esta semana es una semana intermedia en la radio. Estamos como desplumándonos, dejando de lado la piel vieja con la que nació la psicosocial.ar. Y en la semana que viene va a haber bastantes novedades. De a poco las voy a ir implementando. Una de las novedades que voy a tener para mi programa es que vas a poder participar en vivo conmigo charlando. En vez de enviar un mensaje, vas a poder directamente ingresar a una sala. Claro, de Telegram, hombre, de Telegram. Podés ingresar a una sala de Telegram desde la cual también podés escuchar el programa. Y ahí interactuar o pedirme interactuar conmigo. Y te saco al aire, te pregunto, hola, ¿quién sos? Hola, sí, soy Margarita. ¿De dónde sos, Margarita? Soy de Palermo. Ah, qué lindo de Palermo, nos escucha mucha gente en Palermo. Sí, ¿qué nos querías decir? No, que el programa está muy bueno. Muchas gracias, Margarita. Otro oyente. Esas cosas, ¿no?, que se hacen en la radio, bueno. Así o peor todavía. No, en realidad vas a poder entrar y dentro de un mínimo marco de respeto y comunicación entendible, vas a poder decir lo que quieras, lo que se te ocurra. En un canal, vamos a crear un canal, no sé, un canal de Nos Estamos Yendo, probablemente. Te metes ahí e interactúas conmigo en vivo, si querés. Un ratito, claro. Si usted quiere interactuar más que un ratito, hágase su propio programa, hombre, mujer que está escuchando, Nos Estamos Yendo. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Teníamos dicho la debacle de la caída de Instagram, Telegram, WhatsApp y no sé qué más. Bueno, Twitter no, cadete. No, Twitter no. ¿Usted no usa Twitter? Ah, es muy joven usted. ¿Sabe? Sí, claro, por eso lo contraté, porque es joven, proactivo y le pago poco, obvio. Y no usa Twitter. Es un clásico. Vaya nomás. No, está frío el café. Por favor, caliéntemelo de vuelta. Sí, no me gusta tomar el café frío. Apúrese. Bueno, aparte de contratar personal joven mal pago, tenía para ustedes poquito de horóscopo, porque cuando uno no sabe a dónde va, cuando uno está conduciendo en una carretera azarosa con los vidrios empañados, debe fiarse, debe tener una guía, ¿no? Debe intentar tomar alguna vara, alguna idea, una ayuda de una ciencia tan prestigiosa como lo es la astrología. Es muy buena la astrología, en realidad. Pero bueno, tiene que ver con otras cosas. No tanto con el horóscopo diario, que aquí tengo algunas cositas. Por ejemplo, si usted es de Aries, oyente, oyenta, señor, señora que está escuchando, Nos Estamos Yendo, si usted es de Aries o tiene un hijo de Aries, conoce a alguien de Aries. Bueno, vamos con el horóscopo de hoy para los arianos. Las acciones y decisiones que realices durante la jornada, o sea que ya pasó. Bueno, constata la veracidad, ¿no?, de hoy tendrán repercusiones a futuro. Disculpen. Tendrán repercusiones. No puede ser, me lo sacaron. Cadete, ¿dónde está, cadete? Cadete, no se puede así, cadete. Por favor. Me está faltando el clavicordio acá, cadete. Sí, tengo un clavicordio bien pesado para ponerle más fuerza y más onda a las boludeces que digo al aire. Claro. Y sí. No, ese no es, cadete. No, ese no es. El clavicordio, creo. A ver, ese. Ese. Ahí está, ¿ve? Ahora nos entendemos, ¿eh? Ahora sí. O sea, las acciones y decisiones que realices durante la jornada de hoy tendrán repercusiones a futuro. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Pero no es que todo lo que hacemos tiene repercusiones a futuro? Y yo creo que sí. Me parece que sí. No sé. Bueno, causa y efecto debe ser, no sé. Por ahí están hablando de la ciencia y no les entiendo. Medítelas detenidamente. O sea, crúcese de piernas, oh gordo, gorda, que estás escuchando este programa, agarrate el tobillo, doblátelo hasta arriba, ponételo arriba a la gamba. Si no llega, no importa, lo haces igual. Si no, no vas a poder entender lo que te acaba de pasar hoy. Es así, tenés que meditar, medio loto, meditando lo que te pasó. ¡Salud! ¡Salud para los arianos! Dedica un poquito de tiempo a recapacitar y dejar esos chocolates y los helados de lado, ¿eh? Cuestionar tu forma de encarar la vida también, ¿eh? Sácate, no, basta de M&M. Sí, ya sé que son ricos. No, M&M no va más, no, basta. 3 paquetes por día es mucho. ¿Por qué no te fumas un Red Point mejor? No le temas a los errores, oh ariano. Solo asegúrate de aprender de ellos. Oh, qué maravilloso esto, Dios mío. Yo no sé quién escribe esto. La verdad, le pagan, creo, encima. Eso es lo peor, que le pagan por escribir esto. Dinero, dinero, dinero. Cadete, sonido a moneda, ¿no tiene algo así? No tiene, no trajo. Bueno, te verás muy dependiente de tus pares laborales durante la jornada de hoy. Sí, por ahí te pasó, no sé. No abuses de la capacidad de dar favores de ellos, porque te transformás en un boludo, evidentemente. Pero eso no es para los arianos, es para todos. Para los taurinos, jornada de hoy, jornada propicia para destacarse. A ver, correte, pelotudo, me voy a destacar. Viene el taurino, sí, ¿viste? Me vieron que los taurinos son medio toritos y medio gordos. Correte, tarado, me quiero destacar yo, ahora qué onda. ¿No? Puesto que contarás con la mirada atenta de tus jefes en la espalda. Y claro, si te venís haciendo cagada, te miran hace rato. No sé, es raro que los jefes te miren porque venís haciendo las cosas bien. Es más, generalmente te dejan de mirar cuando venís haciendo las cosas bien y dicen, echémoslo porque me va a suplantar a mí como jefe. Así que en un trabajo, este es un dilema. El otro día estaba hablando con el Zaratustra del conurbano y creo que esto es un dilema. Sí, sí, he conocido al Zaratustra del conurbano. Nos ha escrito cosas para el programa y todo. De a poquito irán cayendo. Y le decía de este gran dilema al Zaratustra del conurbano: oh Zaratustra, tengo un dilema que es un problema. Y me dijo, sí, boludo, conozco el sinónimo. Me dice, sí, tenés razón. Y empezamos a hablar de tú a tú. Y le dije, ¿cómo debo hacer en mi trabajo para ser un buen empleado y realizar las cosas bien, pero no tan bien como para que no me echen? Y el Zaratustra me dijo que no trabaje, que escriba poesía, que haga otras cosas. No fue muy buena la consulta, la verdad. El tipo es un genio, es un sabio, pero del sistema no entiendo un carajo. Entonces me respondió en verso, 3 o 4 pavadas, y yo le dije, sí, sí, deja, tenés razón, y me fui. No se puede, señores, no se puede. Usted siempre tiene que estar atento. Y me quedé con mis propios pensamientos. Así que me fui, me dejó algo escrito el Zaratustra del conurbano y me volví para acá. No quedó otra que decir, si usted trabaja y trabaja demasiado bien, que no lo vean sus jefes. Que no lo vean sus jefes, dé la mitad de lo que da, no trabaje demasiado bien y no genere envidia en nada, ni en nadie. No se destaque, ante todo no se destaque. Trabaje en la oscuridad, que por la mañana el sol sabrá brillar ante usted. Una de esas pavadas me dijo el Zaratustra del conurbano, eso. Bueno, salud, salud para los taurinos. La meditación, otra vez con la meditación. Están con la meditación, esto lo escribió una conchuda de lo New Age, seguro. La meditación y la introspección. Está que lo de abrir cajones. Yo cuando me pongo introspectivo empiezo a abrir los cajones de mi casa, veo qué tengo. Me encuentro con un alumno, con el manual del alumno bonaerense de séptimo grado. Cosas ahí que tengo, una boleta de luz impaga de 1986, esas cosas. No sé si es bueno eso, para la salud. La meditación e introspección te permitirán alcanzar la madurez a nivel emocional e intelectual. ¿Y la salud? No sé. Dale un lugar en la rutina de tus días a la meditación y la introspección. Lo mismo que a los arianos. Bueno, no sé. En fin, amor, amor para Tauro. La aceptación abrirá muchas puertas a nivel sentimental. La aceptación de algo, la aceptación para uno mismo, dice, te permitirá alcanzar el amor que tanto ansías. Ay, como ansío el amor, lo ansío, lo más de mi vida, el sentido de mi vida es el amor, dijo un taurino con un sándwich de salame en la boca. ¡Dinero! Y no presta, el taurino jodido con el dinero, no le presta un peso, ¿sabías? No, es muy jodido el taurino, es muy amarrete, es muy ahorrador, piensa todo el tiempo en comprar 10 paquetes de azúcar, por ejemplo, digamos. Y dice, boludo, tenés 10 kilos de azúcar. Sí, sí, hay que guardar, hay que tener sustento. Es de ir al mayorista, es de Diarco, de Maxiconsumo, el taurino, sí. Contarás con una extrema mala fortuna. En todo lo que tenga que ver con inversiones a corto y mediano plazo, cuidado. Qué bueno que la mayoría de los taurinos son pobres. Somos pobres y no tenemos este tipo de problemas. Es divino. Porque no, mire si vamos a invertir a corto y mediano plazo. No conozco ni un broker, ni un agente de bolsa, ni nada, amigo. Así que no tengo problema con el dinero. Puede ser que se le pudra el azúcar. Ah, eso sí. Eso debe ser eso. Debe ser eso. Si compraste mucho azúcar, por ser taurino, se te puede venir todo abajo, cuidado. No compre mucha azúcar, no vaya a Diarco, no vaya a Maxi Consumo. A ver, vamos a con otro signo jodido, por ejemplo, Leo, no sé, vamos con Leo. Leo es complicado, ¿no? Leo, horóscopo de hoy para Leo. Salidas con amigos te brindarán los contactos que estás necesitando. Qué atorrante, Leonino. Un lunes sale con amigos, en vez de ir a laburar, dice salidas con amigos. Ah, hacemos el after office. Puede ser el after office del Leonino. Muy, muy, muy conocido el after office del Leonino. Se pone plumas, se pone unos anteojos negros divinos y sale el tipo a hacer el after office. Es el centro de la atención de toda la oficina. Si no trabaja en una fábrica, claro. Si trabaja en una fábrica, queda como el como Johnny Tolengo, pero tornero, póngale, ¿no? Bueno. Muestra tus cualidades. No creo que haya que recomendarle a un leonino que muestre sus cualidades. No necesita que nadie se lo diga. Salud. Tendrás todo lo necesario para aspirar a mejorar tu situación en casi todos los niveles. ¡Ah, la mierda! Le va bárbaro a este. No sé, que va a tener... En todos los niveles de salud se está, refiere esto. Medio raro. Juega tus cartas en forma astuta. Pero está hablando de salud, señor. No de juegos de azar. Ni de especulación. Y sacarás enorme provecho. ¿Y qué quiere decir? Que mire los niveles de, no sé, de cortisona, de colesterol. Y que juegue con esos datos. No entiendo. Se equivocaron, señor, acá. Esto va en dinero por ahí. Bueno, es así. Yo no lo hice. Y esto es gratis, no se queje. Amor, todos tenemos hechos. ¿Hechos? Sí, todos tenemos hechos. Todos nos hemos mandado cagadas y cosas contrarias a las cagadas, que no sé cuáles son porque son muy raras, pero todos tenemos hechos, es obvio. En nuestro pasado, claro, si fueron hechos no están en el futuro, mi amor. Fueron hechos, entonces no es necesario decir en nuestro pasado. Editor, a ver el editor acá, por favor, le avisan que esto está mal escrito. Todos tenemos hechos en nuestro pasado que nos avergüenzan. No sé, sí, bueno. No juzgues a tu pareja por los suyos. Ah, o sea que la mina de Leo se ponía a juzgar a la pareja. Raro, ¿no? Porque algo me avergüenza a mí y yo le digo al otro. Por ejemplo, no sé, se puso una tanga lunares. En un verano de Mar del Plata del 2016. ¿Vio? No estaban de moda los lunares. Y más si venía con colectora grande y te pone los lunares, más que lunares parecen ojales, ¿no? Parecen unos cosos enormes y se te cagó de risa la playa. Y te avergonzó, ponele, ¿no? Entonces le echás la culpa a tu marido. Pero esa me la puse porque vos quisiste. Porque vos me hiciste ponerme esa cosa lunares y se reían todos en la playa de mí. Pero le echás la culpa al tipo, no te. Bueno, no sé. Apégate al presente. Y claro, para no sentir la frustración del pasado. Hay que apegarse al presente. Urgentemente. Cómprese un boligoma y péguese al presente. Último, dinero. Período ideal para generar riquezas que se puedan transformar en emprendimientos. Casi sin esfuerzo te verás lleno de proyectos. ¡Ah, la mierda! Que no hagan una mierda. Que anden... Están los leoninos que se queden tirados en la cama con el WhatsApp. Bueno, si no se le corta, claro. Si sigue vivo el WhatsApp, quédate ahí, hace todo por WhatsApp. Te van a llegar una lluvia de inversiones. Te va a llegar, ¿eh? Muy bien eso. Está bastante bien. Hasta ahí un poquito de horóscopo. Después seguimos con otros animalitos más del horóscopo occidental. No es el chino, muchachos, es el occidental. ¿Cómo hemos boludeado hoy, eh? ¡Oh! ¡Qué permisito! Bueno, tenemos literatura. Tenemos que despuntar el vicio de la literatura. Y no sé con cuál despuntarlo, porque tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas. Tengo un cuentito sobre una calle en el conurbano bonaerense, que ese lo quiero dejar para después. No, este mío no, discúlpeme, cadete, no, el mío no. Después tengo cuentos chinos también, la secta del loco blanco. Qué lindo, la secta del loco blanco. Hubiera estado divertido. Y también tengo algo que me quedó en el tintero hace meses, que es la canción del baile, un análisis que yo quería hacer, que se les piantó, creo, a todos los filósofos, o pseudofilósofos, o Babiak Checopares, que leían el Zaratustra, sí, porque Babiak Checopar leyó el Zaratustra, sí, lamentablemente sí, no lo entendió, creo. Y si no, no opinaría como opina. Se les pasó a todos, que yo sepa, hace como 3 meses que me lo debo a esto. Hace como 3 meses, es increíble. Podríamos practicar un poquito, ¿no? Si no se aburre, si no le parece malo, quiero hacer un breve análisis e interpretación de un verso del Zaratustra de la canción del baile. No creo que resulte tan pesado. Si resulta tan pesado, me dice, yo qué sé. Me mando mensajes ahí en lapsicosocial.ar. Bueno, lapsicosocial.ar. Ahí abajo hay un plugin de comentarios de Facebook que creo que está funcionando. A ver, vamos a pegar una ojeada primero. Ahí está. Sí, está funcionando. Estoy tomando mate también. Alguien que dice que no nos podía escuchar. Y no sé por qué. Pero puede, no se preocupe. No, hacía de un programa antiguo era. Bueno, sí, está funcionando el plugin, ¿eh? Si quieren dejar algún comentario, pueden dejarlo ahí. Si no, en el cajón que está más abajo, que es de WordPress, el cajón que está más abajo, así que se puede andar. Puede andar, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis hablando de magia y horóscopos y suerte. Y de cosas que no se ven. Vamos a hablar de Zaratustra. Vamos a interpretar este canto. No, no están numerados los cantos en realidad. O versos. No son, este es la canción del baile. Y nos vamos a encontrar, increíblemente, con un Zaratustra. Vamos, con un Nietzsche. Con un Nietzsche muy picarón. Ya cercano a lo sátiro, hablando con la mano ocupada. No sé si me explico. Estaba con la mano ocupada el hombre escribiendo esto. Con una mano agarraba la pluma y con otro acariciaba un ganso. No sé si me explico. Viene por ahí el asunto. Muy divertido, la verdad, porque la altura y el vuelo, que generalmente en todos sus versos tiene el Zaratustra, es de otro planeta, ¿no? Bueno, aquí no, aquí se puso a hablar de este planeta. Sí, los que han leído me dirán, che, pará, que de otro planeta, es bien terrenal esto. Bueno, es de otro planeta terrenal. No nos metamos palos en la rueda. Entre fantasmas nos conocemos. Bueno, vamos un poquito con esto. Una tarde, a ver, un momento. Sí, me estoy operando solo, muchachos. Todo lo psicosocial, acá no hay operación, acá el que opera habla, el que habla pone música, el que puso la música se la escucha, le pone los niveles, a ver ahí, muy bajito, muy alto, es así, viene así la mano, viene así, ¿qué vamos a hacer? Tenía algo por acá, ¿dónde está? Vamos a ver cómo va esto. Un atardecer caminaba Zaratustra con sus discípulos por el bosque, antes de venir al conurbano, ¿eh? Antes. y estaba buscando una fuente. He aquí que llegó a una a un verde prado. A un verde prado a quien árboles y malezas silenciosamente rodeaban. En él bailaban unas con otras unas muchachas. Tan pronto como las muchachas reconocieron a Zaratustra, dejaron de bailar. Mas Zaratustra se acercó a ellas con gesto amistoso, con un pedacito de baba, y les dijo estas palabras: no dejéis de bailar, encantadoras muchachas. No ha llegado a vosotros con mirada malvada ningún aguafiestas, ningún enemigo de muchachas. Claro, haciendo alusión clara al celibato, ¿no? Porque, vamos, que los cantos del Zaratustra están en contra del protestantismo alemán, que era el gobierno o el poder reinante mientras vivía Nietzsche, ¿no? Del protestantismo europeo en general, pero bueno, en el caso de Nietzsche era alemán. Entonces dice, vamos, que no soy un cura, no soy un aguafiestas, ¿eh? No tengo mirada malvada, ninguna aguafiestas, ningún enemigo soy de muchachas. Ah, era feminista, Zaratustra. Abogado de Dios soy yo ante el diablo, mas este es el espíritu de la pesadez. ¿Cómo habría yo de ser, oh ligeras, hostil a bailes divinos? O a pies de muchacha de hermosos tobillos. Sin duda soy yo un bosque y una noche de árboles oscuros. Sin embargo, quien no tenga miedo de mi oscuridad encontrará también talúes de rosas debajo de mis cipreses. Yo no sé si acá el ciprés se está refiriendo al bello público. Esperemos. Y asimismo encontrará ciertamente al pequeño dios, ¿eh? Entre los cipreses encontrará. No entre los ingleses. No, cadete. Cipreses. No son de Cipria. No existe Cipria, boludo. No, los cipreses son unos arbolitos. Anda a buscarlo a Google. Déjame de joder. Bueno, y asimismo, ahí entre los cipreses, encontrará ciertamente al pequeño dios que más querido le es a las muchachas, junto al pozo está tendido. ¿Se dan cuenta de la picaresca que está haciendo acá este muchacho? Está haciendo una picaresca, un dios que junto a un pozo está tendido. Vamos, señores, si no está hablando de los genitales y del ano... Ay, mi querido Zaratustra, no lo vio nadie a esto, no lo analizó nadie nunca. Bueno, así era Nietzsche también, ¿eh? Era bien humano y bien hombre, demasiado humano quizás. Oh. Bueno, encontrará al dios que junto al pozo está tendido, quieto, con los ojos cerrados. En verdad, se me quedó dormido en pleno día el haragán. Bueno. ¿Es que acaso corrió demasiado tras las mariposas? Mariposas, ¿no? Cosas bellas, ¿eh? Que vuelan. No os enfadéis conmigo, bellas bailarinas. No os enfadéis conmigo, bellas bailarinas. Si la música de fondo está muy alta también, ¿eh? No os enfadéis conmigo, por Dios. Si castigo un poco a este pequeño dios, gritará ciertamente y llorará. Sí, no, esto está para otra música, creo. Vamos a ver si puedo encontrar. Esto es Sofovich. Esto es el diosecillo escondido. Parece una obra de Sofovich esto. Falta que con esto hagan teatro de revista. No está tan lejos, ¿eh? Bueno, el diosecillo va a llorar, ¿eh? Tengan cuidado, ¿eh? Gritará ciertamente y llorará, mas a risa mueve él incluso cuando llora. Y con lágrimas en los ojos debe pediros un baile. Y yo mismo quiero cantar una canción para su baile, una canción de baile y de mofa. contra el espíritu de la pesadez, mi supremo y más poderoso diablo, del que ellos dicen que es el señor de este mundo. Ellos, ¿no? Los protestantes. ¿Vio cómo venía esto? Bueno, luego viene la canción, pero hasta ahí creo que ya los castigué demasiado. Y les acabo de mostrar una faceta divertida y picaresca de Nietzsche que no pudieron ver los hermanos Sofovich a tiempo, sino hacían teatro revista con esto. Y qué altura, qué teatro revista hubieran hecho. Pero claro, no sé qué andaban los tipos, andaban haciendo dinero fácil. Con Moria Kazán, con Susanita Jiménez, con el Gordo Porcel, con Olmedito, todo fácil. Bueno, era todo así. Lástima que se lo perdieron, hubiera sido lindo un teatro revista con esto. Bueno, lindo y desastroso a la vez, un cuadro dantesco, imagínense, así habló el Zaratustra en la calle Corriente. Bueno, no sucedió por suerte, no está mal que no haya sucedido tampoco, no está nada mal. Se ha salvado. Es que, bueno, para mojar un poquito el larguero, para pensar en otras cosas y seguir leyendo algunos cuentitos y volver en un ratito con los angelitos silbadores también, se me ocurrió que, bueno, siendo que el diosecillo está dormido y grita y llora de vez en cuando, a las princesas se van a enfadar, las gráciles doncellas. Entonces, puede que si lo ven al diosecillo, le hagan una huelga. Una huelga de princesas, como nos canta hoy esta noche Iván Noble con su antigua banda, Los Caballeros de la Quema. Muchachas, realicen la huelga ya mismo. Comiencen, porque este diosecillo está dormido. Y esta cacería empieza a fracasar. huelga de princesas, los caballeros de la quema sonando aquí en Nos Estamos Yendo. ¡Basta! Me están atontando. Nos están atontando. Sí, ya sé. Si te transmiten un mensaje de esa manera. Y Lucas, Marlon, yo hago lo que puedo, hombre. Nos estamos yendo. Ya sé, de sí, nos estamos yendo. A las 23 horas, en Duplex, con la psicosocial.ar y brisodigital.com. Sí, saludos a la gente de Berizo. Ahora los saludo cuando vuelvo el corte. ¡Oh! Proyecto Urbano. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano. Desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Colectivo Social. Un programa de radio streaming en vivo, conducido por Silvia Alcántara y Miriam Durán, centrado en la lucha contra las adicciones. Relatos, experiencias y consecuencias del consumo. Todos los lunes a las 20 horas por www.lapsicosocial.ar en duplex con berizodigital.com. Colectivo Social. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.